profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Todavía continuamos con nuestro estudio, titulamos este El Milagro de Israel. Y entre esos milagros de Israel tenemos para hoy el milagro del hebreo moderno. Diríamos que otro aspecto intrigante de este milagro es el hecho que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, hablen hebreo en las calles de Israel por primera vez en 2500 años. En el día de Jesús, hace 2000 años, el arameo era el idioma de uso común diario entre el pueblo judío en Israel. También se hablaba el griego y el latín a menor grado. Durante ese periodo, el hebreo se usaba casi exclusivamente en el templo y en los servicios de las sinagogas. Pero hoy el hebreo se ha convertido en el lenguaje oficial, en el idioma oficial de la nación del Estado de Israel. Por primera vez desde el periodo anterior al exilio, es decir, antes del año 586 a.C., por primera vez en más de 2500 años, hay personas en Israel cuyo principal idioma es el hebreo. Ellos nacieron y han sido criados en Israel, y el hebreo es su lengua materna. Conversan, juegan, trabajan, leen, escriben, argumentan, bueno, tienen peleas, e incluso piensan y sueñan en hebreo. Una de las primeras palabras que los niños israelitas dicen es Abba, significa papito. A Eliezer ben Yehuda se le acredita el haber revivido el hebreo moderno. Cuando nació su hijo ben Yehuda, determinó que en su hogar solo se hablaría el hebreo. Ese año creció para convertirse en el, mejor dicho, ese niño, en el, digamos, en la primera persona en hablar hebreo en los tiempos modernos. Y debe tenerse en cuenta que en el hebreo antiguo no había palabras para referirse, por ejemplo, a aviones, a computadoras, autobuses, automóviles, cohetes espaciales, teléfonos, trenes o física. Así que Ben Yehuda tuvo que tomar expresiones de otros idiomas y adaptarlas para poder usarlas en el hebreo moderno. Fue una labor monumental, pero vivió para ver su sueño convertido en realidad. Un mes antes de su muerte, que fue en el año 1922, el mandato británico declaró el hebreo como el idioma oficial de los judíos en la tierra de Israel. El primero de abril del 2005, el primer ministro Ariel Sharon celebró una sesión especial en el Knesset, que es el parlamento israelí, para conmemorar ese evento ocurrido en 1922. Permítame citarle una porción de sus comentarios. Dijo él, Eliezer ben Yehuda, quien revivió el lenguaje hebreo, dijo, las dos cosas sin las cuales los judíos no habrían podido llegar a convertirse en una nación son el territorio y el idioma. Según el hermoso poema de Yaron London, si Ben Yehuda pudiera levantarse de su tumba, se habría regocijado ante el sonido de los infantes y el de los ancianos platicando en el lenguaje hebreo en el territorio de Israel. Bien, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 23:39 que no regresaría hasta que su pueblo Israel mirara a Él con fe y confesara: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta confesión mesiánica es tomada directamente del hebreo en el Salmo 118:26, que dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Será entonces que las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo constituyen una profecía implícita de que el pueblo judío estaría hablando hebreo para el tiempo de su segunda venida? Tal vez. No podemos asegurarlo, pero es una posibilidad que no podemos tampoco descartarla. Pero hay más: el milagro de destino. Todas estas cosas ocurridas en nuestra generación señalan a un milagro de destino. La palabra destino se relaciona con el término lugar de destino. Tiene que ver con el lugar hacia el cual nos dirigimos. Es decir, que cuando hablamos de destino, en un sentido histórico, nos referimos al lugar hacia el cual el mundo se está encaminando o hacia donde avanza la historia. ¿Cuál será el destino final? Los secularistas y los materialistas, es decir, las personas que no creen en un propósito divino o en la intervención de Dios en los asuntos de los seres humanos, solo pueden decir que la historia, desde el comienzo hasta el fin, es una serie de accidentes y casualidades, sin ningún ritmo real o razón. El señor Karl Marx refinó el punto de vista materialista de la historia, llamándolo su materialismo histórico, y diciendo que es guiado por factores socioeconómicos, tecnológicos y varios otros, pero ciertamente no por ningún tipo de providencia divina. Por lo tanto, según este punto de vista materialista del mundo, ¿hacia dónde nos encaminamos? Ellos simplemente no saben. Esta incertidumbre debería ser causa de preocupación para cualquiera que no conoce al Señor Jesucristo. Debajo de esta alegre, reluciente y optimista fachada, este mundo es a menudo tenebroso, también es traicionero. Fuerzas invisibles que las personas no pueden imaginarse están operando en él. En África, cantidades de personas están muriendo de inanición y además son destrozadas por las guerras tribales y por enfermedades horribles como el SIDA. Incluso la plaga conocida históricamente como la muerte negra o peste bubónica, que acabó con millones de personas entre los años 1300 y mediados de 1800, causada por la bacteria Yersinia pestis, está regresando en algunas partes del mundo. ¿Se imagina usted en este siglo XXI? No hace mucho oímos por las noticias acerca de 3.700 laboratorios en 18 países a los que se les ordenó que destruyeran las muestras de virus de la gripe asiática, que acabó con unos 4 millones de personas en 1957, pero que fue finalmente erradicada para 1968. En ese tiempo, laboratorios alrededor del mundo retuvieron muestras del virus para propósitos de investigación, pero lo que preocupa ahora es la posibilidad que ocurra un accidente. El público puede quedar expuesto y, claro, se desate una epidemia mundial, ya que nadie nacido después de 1968 tiene inmunidad natural a ella. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que si se infectara tan solo una persona, el virus podría propagarse rápidamente y acabar con multitudes alrededor del mundo. Las vacunas actuales no sirven de nada. Ellos esperan prevenir una catástrofe al destruir las muestras que queden. Pero bueno, ¿qué pasaría si este virus cayera en manos de terroristas? Buena pregunta. Estos son individuos perturbados quienes están dispuestos a atarse explosivos sobre sus cuerpos, caminar, entrar a cafés colmados de personas o en estaciones de autobuses e inmolarse, matándose ellos y a todos a su alrededor. ¿Se ha puesto a pensar en esto por siquiera un momento? ¿Cree que dementes como estos, dispuestos a asesinar a seres inocentes, mujeres, niños e incluso bebés recién nacidos a sangre fría, vacilarían en usar armas biológicas con tal como una, digamos, tal por ejemplo como un virus, que si lo tuviera a su disposición, no lo usaría? No, por seguro que no, ¿eh? Sin embargo, ahora mismo, una de las amenazas más inminentes en el gobierno militante islámico de Irán, el doctor Jerome Corsi, de la Fundación para la Libertad, en su reciente libro que constituyera un éxito de venta titulado Irán Atómico, cómo el régimen terrorista compró la bomba y a los políticos norteamericanos. Cita que Hassan Abbasi, un oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, dijo: hay 29 lugares sensibles alrededor del mundo y sabemos que van a atacarlos. Los expertos en inteligencia dicen que en uno de o dos años, o tal vez menos, un poco más, Irán tendrá capacidad nuclear completa, lo cual no solo es la posibilidad para producir armas nucleares, sino también para compartirlas. Es como entregarle una ametralladora a un vecino pendenciero junto con municiones y luego enseñarle cómo se usa la ametralladora. Los clérigos islámicos de Irán se encuentran entre los promotores del terrorismo mundial, aunque esto muchos lo niegan. Ellos detestan a Israel, lo aborrecen y anhelan aniquilarlo. Ahora, dentro de poco, poseerán armas nucleares. Bueno, la ecuación que se nos plantea es un cataclismo mundial de proporciones sin precedentes. No se trata de ninguna exageración, sino que esa es la situación real hoy mismo. Deprimente, ¿verdad? Difícil de tragarlo todo, pero no nos queda otra que decirle la verdad y a usted que aceptar que así es. Hasta ahora,